una tristeza inexplicable no está ni en el diccionario. Es una tristeza que se combate con la risa. Es una lágrima de oro. Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá. Si te levantas sin razón, hay que encontrarla rápido, porque si no te come el desengaño. Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá. El dolor que había en ella, la desesperación. Me gustaría tener 5, 6, 7, 8 vidas. Eso no es posible. Eso no es posible. Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá. Su única oportunidad es que olvide su pena. Su única oportunidad es que olvide su pena. Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá. ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdame! ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdame! ¿Qué es la alegría? ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdame! Una tristeza inexplicable no está ni en el diccionario. Es una tristeza que se combate con la risa. Es una lágrima de oro. Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá. El dolor que había en ella, la desesperación. Me gustaría tener 5, 6, 7, 8 vidas. Eso no es posible. Si la dejamos así, ella se irá. Única oportunidad es que olvide su pena. Si la dejamos así, ella se irá. Si te levantas sin razón, hay que encontrarla rápido, porque si no te come el desengaño. Su única oportunidad es que olvide su pena. Eso no es posible. Eso no es posible. Me gustaría tener 5, 6, 7, 8 vidas. Si la dejamos así, ella se irá. Me gustaría tener 5, 6, 7, 8 vidas. Eso no es posible. Eso no es posible. Si te levantas sin razón, hay que encontrarla rápido, porque si no te come el desengaño. ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme! Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá. El dolor que había en ella, la desesperación. Su única oportunidad es que olvide su pena. Es una lágrima de oro. Si la dejamos así, ella se irá. Si la dejamos así, ella se irá.